galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure deri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, amigues todes, cuando oís esta preciosa sintonía, ya sabéis que estáis llegando a ese territorio que es el territorio de la memoria. Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado. Ese territorio donde semana a semana, cada 15 días, cada programa, construimos ese antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder, la memoria. De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Siempre os lo decimos, podéis encontrarnos en directo cada dos semanas o cada 15 días, según os venga mejor. Todo está guardado en la memoria. Y es los jueves de 9 a 10 de la noche en la primera emisión y en las repeticiones de emisión que serán para quienes madruguéis el viernes de 7 a 8 de la mañana y también el sábado de 10 a 11 de la mañana. Libre como el viento. Cada 15 días aquí en la 97, la radio que sueña. El color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Era ya por enero de 2014 en la ciudad de Nueva York cuando fallecía a los 94 años de edad el músico de folk Pete Seeger, personaje central de la cultura musical estadounidense e incansable luchador por la justicia y la igualdad. Sus canciones inspiraron a jóvenes cantautores norteamericanos como fueron Bob Dylan, Joan Baez o el mismísimo Bruce Springsteen, por mencionar a los más conocidos que durante los años 60 del siglo pasado vieron en su obra un interesante y poderoso referente musical. Este hombre, Pete Seeger, nacido en Nueva York, se dedicó a la música desde la década de 1940 y comenzó formando parte de las bandas de Almanac Singers, en la que también participaría el siempre presente Buddy Guthrie y posteriormente en el grupo The Weavers. En 1943, con otro grupo llamado también The Almanacs, grabó un álbum llamado Historias del Batallón Lincoln, que incluía una decena de canciones, algunas compuestas y otras recogidas de los propios milicianos estadounidenses del Batallón Lincoln a su regreso de combatir al fascismo en el Estado español. Canciones como There is a Valley in Spain called Jarama, hay un valle en España llamado Jarama, o Young Man from Alcalá, el joven de Alcalá. Bueno, pues Pete Seeger, como sabéis, reflejaba en estas canciones unos sentimientos muy concretos. Era ni más ni menos que una muestra más de lo que era este hombre, un hombre que durante toda su vida manifestó un inclaudicable compromiso social y de defensa de los derechos humanos, lo que le valió una clara persecución política en su país por parte de aquel tristemente célebre Comité de Asuntos Antiamericanos, liderado por también el tristemente célebre senador Joseph McCarthy y que estuvo activo desde 1938 hasta 1975. Ese mismo comité, en 1951, condenaría a Pete Seeger a 12 meses de prisión y a 17 de total y absoluta censura en los medios de comunicación locales. Sin embargo, y a pesar de ello, en la década de 1960, ya con el auge de las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, con la cultura hippie, con la creciente protesta también contra la implicación de los USA en la agresión imperialista a Vietnam y los cambios que todo ello causó en la sociedad norteamericana, su carrera artística se relanzó, reflejando el apoyo social a los valores y sentimientos que sus temas reivindicaban. Fue en ese cúmulo de situaciones en medio del cual Seeger popularizó en Latinoamérica la versión, esa preciosa versión de la canción Guantanamera, versionada por él, y el tema I Feel In Fishing to Tirag, para subrayar su posición clara contra la guerra del Vietnam. Desde esos años hasta su fallecimiento, Pete Seeger sería un referente musical de la música popular y de los valores progresistas y de izquierdas en todo el mundo, realizando numerosas actuaciones y giras, como fue también internacionalmente, como fue el recital que ofreció en el Teatro Ópera de Buenos Aires, junto al argentino, al músico argentino León Gieco, que es el autor de la sintonía de este programa y que hicieron ese recital en agosto de 1989, o los reconocimientos a su trayectoria, a su labor, ejemplo de los cuales también fueron la Medalla Nacional de las Artes, recibida en 1994, o el Premio Grammy en la categoría Folk, recibido en 1977, o también, por subrayar, la Orden Félix Varela de primer grado, recibida en 1999 en La Habana, Cuba, algo que al propio Pete Seeger le llenó y le llenaría sin duda de un orgullo lógico. Todo esto eran lo que traemos aquí a la memoria, unas pinceladas de la trayectoria de este hombre, de este músico y cantautor popular, de cuyo fallecimiento se cumplen en estos días un nuevo aniversario. Una memoria que quedaría incompleta si olvidásemos escuchar el tema que vamos a oír a continuación. Ese gran éxito que se tituló We Shall Overcome, Nosotros Venceremos, incluido en el álbum del mismo nombre, editado en 1963, y que se convertiría en el himno de todo el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Ahí os va, Pete Seeger, memoria, We Shall Overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Montgomery, Alabama. They said, we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are not afraid. Oh, live in my heart. solo. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Era también por estas fechas del año 1801 cuando en Santo Domingo, al triunfar la revolución negra de los esclavos haitianos que se hace con el control total de la isla, un antiguo esclavo y líder de esta revuelta, Toussaint Louverture, se convierte en gobernador de la isla. Será durante el tiempo que dura su mandato cuando se sentarán las bases para erradicar definitivamente la esclavitud en Haití. Era el año 1801, era el 9 de mayo, cuando los alzados triunfantes proclamarían una constitución autonomista que le concede a Louverture plenos poderes a perpetuidad y con ello la posibilidad de llevar a cabo sus deseos emancipadores. Un año después, en 1802, este hombre será detenido y encarcelado en Francia, donde morirá casi a los 60 años el 7 de abril de 1803 como consecuencia de la falta de asistencia médica hacia la neumonía que padecía producto de las terribles condiciones carcelarias. De este hombre, dice Gérard-Pierre Charles, famoso sociólogo y ensayista francés experto en estudios latinoamericanos: entre los grandes hombres de la historia universal se destaca la figura de Toussaint Louverture. Sorprendente por su trayectoria de dirigente y estadista de proyección internacional surgido en un marco geohistórico tan singular, el de una isla azucarera del Caribe del siglo XVIII. Esta figura asume una fuerza particular, se inserta en la historia del antagonismo milenario, dominación, liberación, esclavitud, libertad, colonización, emancipación, que hace 5 siglos en este continente americano constituyó uno de los elementos fundamentales de la evolución histórica y alimentó la utopía humana de la igualdad entre los hombres y entre las naciones. Este panegírico que hemos leído no hace sino justicia al hecho de que fueron las fuerzas lideradas por este hombre, por Louverture, quienes lograron que Haití fuera el primer país de América Latina y del Caribe en independizarse de una potencia colonial europea al calor de aquella efervescencia social producida por la explosión de la Revolución Francesa en 1789, y que llegó también a lo que entonces era la colonia francesa de Saint-Domingue, hoy Haití. En agosto de 1791, las personas negras esclavizadas se levantaron exigiendo la libertad, igualdad y fraternidad establecidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero eran aquellos derechos que se presentaban como universales, lo que en realidad eran extremadamente selectivos entonces, ya que donde decía hombre se refería exclusivamente al hombre blanco europeo y propietario. Fue por esto que los líderes de la rebelión, entre otros Louverture, pero también Jean-François Biassou y otros, escribieron en su carta a la Asamblea General en 1792: «Sí, caballeros, somos tan libres como ustedes, somos sus iguales por derecho natural, y si la naturaleza se congratula a sí mismo dando una diversidad de colores a la raza humana, no es un crimen haber nacido negro ni una ventaja haber nacido blanco». Subrayando esto de forma práctica, en 1801 Louverture promulgaría una constitución para toda la isla, declarándola autónoma de Francia y decretando la libertad para todos los esclavos, estableciendo normativas contra el lujo, el robo y la pereza, a favor también de la unión familiar y de la educación de la infancia con base en la dignidad y en el trabajo, contraria a aquella mera enseñanza de buenas costumbres y de obediencia que imperaban en la filosofía colonial de aquellos señoritos de las colonias. En ese sentido, también organizarían la instrucción pública con base en un sistema que implicaba llevar la enseñanza al ambiente rural y crear escuelas y talleres en las principales villas de la isla, siendo su objetivo principal el erradicar los instrumentos de represión e ignorancia que usaban los amos de esclavos para perpetuar su sometimiento. A esto se sumó también la promulgación de leyes a favor de los pobres y de los hijos habidos fuera del matrimonio, prohibiendo que esos hijos fueran desheredados en los testamentos. Ni qué decir tiene que semejantes medidas serían objeto de rechazo y ataque, y no solo por parte de los poderes coloniales franceses y españoles, sino también por parte de otros que veían en todo ello un peligroso ejemplo, incluida, como no, la siempre presente y todopoderosa Iglesia Católica. Así, en diciembre de 1801, desembarcaría en la isla de Haití una poderosa expedición militar francesa bajo el mando del general Leclerc, que era cuñado del emperador y uno de los más importantes militares del momento, comenzando así la invasión de la isla, que contaría ciertamente con una fuerte resistencia, pero que sin embargo a la postre sería derrotada y sus principales líderes muertos o apresados. Entre estos últimos, apresado estaría Louverture, que al partir, ya con grilletes y como preso político rumbo a Francia, declararía ante los presentes: «Al derrocarme, solo se ha abatido el tronco de la libertad de los negros, pero este volverá a brotar de sus raíces, porque son muchas y son también muy profundas». Una vez más, moría el hombre. Pero el ejemplo de su legado vive hasta el día de hoy, máxime cuando vemos la realidad de pobreza extrema, de opresión neocolonial y de absoluto desconocimiento de los derechos humanos que desde entonces y hasta hoy en día ha venido viviendo el pueblo haitiano, ese pueblo que con Louverture a la cabeza fundó la primera República Negra. El conocido guitarrista mexicano Carlos Santana, líder del grupo de rock del mismo nombre, en su álbum Santana 3, editado en 1971, dedicaba desde su corazón este tema a la memoria de esa libertad, de ese libertario, de Toussaint Louverture. Ahí va. nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle. Pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Me leva por la beira do miño, me leve, me leva por o meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atroparei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasé moitos destes de la roche de ti, por unha noite seas de soidad. Falando ca xente pola mañá, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Beira do miño, me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguien pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, o atouparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Esta canción que acabáis de escuchar y que sabemos perfectamente que os ha sacado la sonrisa a más de uno, sobre todo a esos que estáis para arriba de los 60, rozando los 60 un poco para arriba, es la canción titulada O Tren, un tema que en una galaxia muy lejana, allá en el Estado español de 1970, alcanzaba la máxima popularidad en el ranking de escuchas radiofónicas de aquel entonces. O Tren fue uno de los temas referenciales del cantautor gallego Andrés Lapique do Barro. Andrés do Barro sería su nombre artístico, fallecido hace ya algunos años y que sería el único cantante que ha alcanzado el número uno en las listas radiofónicas españoles con una canción escrita y cantada en gallego, algo que evidentemente llama poderosamente la atención. Y más aún, además de ser uno de los primeros cantautores que usaron el gallego como medio de expresión, lo hizo durante la larga noche del régimen franquista. Pero no solo eso, sino todavía más. O Tren, publicado en 1970, solo sería su primer éxito, porque repetiría este hito en tres ocasiones más, situando en el número uno de las listas españolas otros tres temas, Corpiño Xeitoso, San Antón y Pandeirada. Hasta ahora ningún otro cantautor ha conseguido situar siquiera un solo tema en ese primer puesto de audiencia en una lengua oficial que no sea el castellano, pero Andrés Dobarro, gallego y también seguramente insistente como casi todos los gallegos, lo hizo en 4 ocasiones. Esta referencia personal y musical que abre la entrevista de este nuevo programa de La Memoria viene a cuento de que hace algunas semanas se presentaba en Madrid O Libro Negro da Lingua Galega. Y en esa presentación tomaron parte, dando su testimonio, el director de cine Alfonso Ungría, despedido de aquel nodo que había antes también durante el régimen franquista por incluir el gallego en un audiovisual, y Andrea Lapique, la hija del propio Andrés Dobarro, que en dicha presentación recordaría cómo para su padre tampoco fue tan llana la cosa, sino que pese a ser número uno en los 40 principales, no solo vio cómo le rayaban los discos en algunas emisoras radiofónicas, sino que también tuvo que hacer pasar algunas de sus canciones por textos en portugués para poder superar una censura que se volvía imposible de superar si hubiese dicho que estaban escritas en gallego. Los de Alfonso Ungría y el de Andrés Dobarro son dos de los tantos y tantos casos de la represión lingüística sobre la lengua gallega que aparecen recogidos en esta obra que comentábamos antes y cuyo autor es Carlos Callón. Carlos es licenciado en Filología Gallega y Portuguesa por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor de lengua y literatura gallega en la enseñanza secundaria y también, entre otras cosas, es miembro de la Mesa por la Normalización Lingüística, una organización de varios años de recorrido, de cuya Junta Directiva Nacional es miembro y de la que fue también presidente durante varios años. A Carlos lo tenemos al otro lado de nuestro hilo telefónico y con él vamos a hablar de su libro, O Libro Negro da Lingua Galega, publicado por la editorial gallega Ediciones Xerais, y en el que a lo largo de sus casi 800 páginas se recogen innumerables testimonios y documentos que nos hablan de décadas y décadas de castigos, multas, torturas, censuras y encarcelamientos, y todo ello por hablar en gallego. Hola Carlos, un placer tenerte en nuestro espacio de La Memoria y agradecerte tu disposición y tu tiempo para estar en él. Hola, gracias a vosotros y a vosotras por este espacio, porque es necesario seguir hablando de estos temas, ojalá fuesen solo cosa del pasado. ¿Qué decir? Que lo primero que asombra de tu libro es, vamos a decir, el espesor. 800 páginas, bien es sabido, dice el dicho chino, que un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso, y un libro como este de 800 páginas empieza, claro, evidentemente con la primera. Pero ¿dónde comienza este libro? ¿Qué caso es el más antiguo del que tienes documentado en el mismo, en ese compendio de la persecución a la lengua gallega y, por lo tanto, también de persecución a quienes ellas se expresaban o se expresan y se comunicaban o se comunican? Sí, aunque habría sin duda casos más antiguos, en este libro lo que hago es incluir siempre que haya una dimensión lingüística concreta. Lo digo porque, aunque el documento más antiguo es del año 1480, sin duda las sustituciones nobiliarias que se produjeron con anterioridad por las, en fin, guerras que Galicia pierde frente a los ejércitos castellanos, esas guerras, claro, tienen unas consecuencias de asesinatos de la nobleza o bien de exilio forzado de esa nobleza, que son más eficaces que ningún decreto. No, creo que no es necesario explicar por qué motivo. Sin embargo, como documento más antiguo del que conservamos explícitamente con una norma clara, es el de 1480, que es el que determina que si quieres ser escribano escribano público, pues no puedes seguir utilizando los documentos que se utilizaban hasta ese momento, sino que tienes que ir a examinarte a Valladolid y con los formularios en castellano. Y eso hace que paulatinamente se vaya dejando atrás la lengua gallega, allí donde era normal con toda frecuencia cualquier escrito público, o bien estaba en latín, o bien estaba ya con normalidad en la lengua propia y natural del país en esos momentos. Y eso como documento más antiguo, pero claro, sin duda, hay muchos aspectos que el paso del tiempo, las guerras que se produjeron, pues hace también que haya disposiciones que no podemos conocer, sino solo intuir. Estamos hablando entonces de que hubo un periodo en la historia donde la lengua gallega, el gallego, fue el habla generalizado, por decir así, el oficial oficialísimo en ese periodo y en ese territorio, antes de la imposición del castellano. Sí, y que conste que también creo que es bueno recordar que es cierto que la lengua gallega a día de hoy está perdiendo hablantes, ahora mismo está en una situación en la que no es la lengua en la espontaneidad pues la mayoritaria a día de hoy, pero bueno, yo tengo 44 años, soy de un ayuntamiento de 30.000 habitantes, Ribeira, y cuando yo era niño todo el mundo hablaba gallego, excepto el cura, excepto, quiero decir, determinados cargos así de peso, ¿no? Que con la típica diglosia, pero la gente espontáneamente lo único que hablaba en mi lugar era el gallego. Quiero decir también con esto que es cierto que en las ciudades, como es habitual debido a las fuerzas de poder militar, político y también religioso en nuestro caso, hace que se produjese antes un desplazamiento, pero la pérdida más acusada de la lengua gallega en la oralidad, en realidad, se produce en los últimos años. Y eso ya merece una reflexión. Obviamente, eso, las raíces de esta desvalorización de la lengua se encuentran mucho más profundas, pero y hubo un salto muy importante de agresividad, sin duda, con la dictadura franquista, que no podemos obviar, aunque no hayan inventado una política propia. Sin embargo, sí que se produjo un salto muy relevante, y las consecuencias las seguimos pagando a día de hoy. Y claro, sin unas instituciones que estén a la altura de las necesidades de la cultura gallega. Es decir, si hablamos de persecución, hablamos de un periodo temporal que no ha terminado todavía, un periodo histórico que todavía de alguna forma está aquí. Sí, de otra forma, con otra modulación, sin duda, ya no se pega, ¿no?, a los niños y a las niñas por hablar en gallego en las escuelas. Pero, sin embargo, a día de hoy, una persona que quiera vivir su vida en gallego no puede hacerlo. Con unos anestesiantes mucho más fuertes, eso sí, porque da la sensación de que somos libres para utilizarlo. Somos libres para utilizarlo, pero después, cuando queremos hacer una gestión con el gobierno autonómico, con la Xunta de Galicia, nos encontramos con problemas en servicios tan sensibles, tan fundamentales, como puede ser el de la sanidad. O nos encontramos, por ejemplo, que Alberto Núñez Feijóo, al llegar a la presidencia de la Xunta, una de las primeras medidas, teniendo en contra toda la comunidad educativa, una de las primeras medidas fue prohibir el gallego en determinadas asignaturas. Y a día de hoy sigue prohibido. Está prohibido, con todas las letras, impartir matemáticas, física y química y tecnología en lengua gallega. Y se dificulta la posibilidad de que se pueda aprender en la educación infantil, aunque los padres y las madres lo soliciten de forma expresa. Y claro, si nos ponemos a mirar el día a día, nos encontramos con una serie de dificultades que no se corresponden con lo que en teoría se dice, ¿no? Se dice que es una lengua cooficial, se dice que hay tratados internacionales que garantizan su cumplimiento, se dice, pero después parece que hay una cláusula oculta, que es: estamos dispuestos a reconocerles derechos siempre y cuando no puedan ejercerlos. Y eso, en el caso de la lengua gallega, lo vemos una vez tras otra. Si no, ¿por qué se produce esta pérdida tan acusada? No, es que la gente de repente deja de querer la lengua en la que le criaron, en la que jugaron cuando eran niños y niñas, en la que escucharon a sus padres y a sus madres, a sus abuelos y a sus abuelas, ¿por qué sí? No, es que se dificulta día a día, se dificulta que tengas un trabajo si continúas hablando en gallego, se dificulta el aprendizaje, se dificulta conocer la expresión musical y cultural que se realiza en nuestro idioma. Sí, que sigue siendo sorprendente, en realidad, con todas las dificultades con que nos encontramos, que tengamos una producción cultural tan rica y tan fuerte. Entonces, tenemos que reclamarle a las instituciones que estén a la altura, al gobierno gallego, a los ayuntamientos, muchos que no están por esa labor, diputaciones, y también al gobierno español, que debería garantizar nuestros derechos lingüísticos y, como recuerda el Consejo de Europa, cada 3 años no lo está haciendo. Volviendo un poco hacia atrás, hacia el origen de la peste, por decir así, recordaremos que Antonio de Nebrija, que fue aquel autor de la gramática de la lengua castellana, cuando se la presentó a la reina de Castilla, Isabel la Católica, le diría aquel texto famoso que decía: después de que Su Alteza haya sometido a bárbaros pueblos y a naciones de diversas lenguas, con la conquista vendrá la necesidad de aceptar las leyes que el conquistador impone a los conquistados, y entre ellos nuestro idioma. Con esta obra mía serán capaces de aprenderlo, tal como nosotros aprendemos latín a través de la gramática latina. O, resumiendo en palabras también del propio Nebrija, aquello que dijo también, subrayando esto que decía, que era la lengua siempre fue compañera del imperio. La represión a la lengua gallega también comienza en esa época tan previa, de la mano de esos planteamientos. Sí, y además son planteamientos que puede parecer que siempre fueron ese tipo de ideas las que marcaron, ¿no?, las ideas de incluso de quien tenía esas pretensiones imperiales en Castilla. Sin embargo, nos encontramos con otros discursos que dicen, no, hay diferentes lenguas, ¿no?, aquí, y eso muestra la riqueza de nuestro imperio, ¿no?, que sería otra posibilidad diferente de interpretación y de aplicación de políticas lingüísticas. Sin embargo, en nuestro caso no fue este. La sustitución en esos momentos, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, de los mandatarios gallegos, es tan consecuente que a lo largo de la Edad Moderna casi no nos encontramos con obispos gallegos o arzobispos gallegos en Galicia. Que no nos encontramos, quiero decir, pues, tampoco en los conventos, en los monasterios, con los abades, las abadesas, no son generalmente de origen gallego. En las abadesas sí que hay un poco más vinculado con otros motivos así familiares, pero también hay una constante política de que no puede haber gallegos al mando en Galicia. Una constante que muestra justamente el miedo a que el reino de Galicia volviese a ser fuerte y además volviese a mirar hacia sus vínculos históricos tradicionales con Portugal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que explica políticamente estos cambios políticos que también tienen implicaciones lingüístico-culturales, que es la desconsideración total hacia la lengua por parte de estos foráneos. Se producen quejas constantes por parte de las bases, por ejemplo, eclesiásticas, reclamando, pero es que queremos mandatarios que sean de Galicia, y dicen, durante la monarquía hispánica, desde el año desde 1580 hasta 1640, también forma parte Portugal, y dicen en algún escrito, y si no son foráneos, si no son gallegos, por lo menos que hablen nuestra lengua, ¿no? Lo dicen en la retórica del momento, o sea, están pensando que por lo menos que sean portugueses. Porque ¿cuál era la realidad con la que se encontraban? Con la agresividad hacia la lengua, la limitación en los usos formales y en las cátedras de gramática del momento, la prohibición, hasta el punto de que nos encontramos con un documento del año 1543 que explica cómo hay que pegarle a los niños que se empeñen en seguir hablando en gallego en las cátedras de gramática. Como bien dices, has mencionado ahí represión cultural, represión política, lo político y lo cultural parte de la misma estrategia. De esa represión idiomática incluida, es parte de un esquema más amplio que obedece precisamente a eso, una estrategia de dominación territorial y social, pero también de imposición y afianzamiento de un modelo económico, ¿no? ¿Cómo se expresa todo eso en Galicia? ¿Por qué esa imposición de lo castellano, no solamente en lo idiomático, en lo cultural, sino también en las personas? Sí, efectivamente, la limitación constante, porque puede parecer también, de nuevo, que es espontáneo, que los comercios gallegos, las empresas que no utilizan con normalidad la lengua porque no quieren, porque no lo consideran útil, porque no, que se podría pensarse que fue simplemente por prejuicios que se han inoculado a lo largo del tiempo. Podría ser. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos también con sucesivas normas por parte del Estado español limitando o directamente prohibiendo la posibilidad de que se utilice otra lengua diferente a la castellana. Por hablar de un caso parecido también durante la dictadura franquista, igual que Andrés do Barro, que consigue, a pesar de las dificultades, de las muchas dificultades que ya has citado, de poder ser escuchado en gallego, por ejemplo, los primeros grandes buques congeladores del mundo de la empresa Pescanova tienen los nombres en gallego. ¿Qué hace la dictadura? Ordenar que los cambien. Y nos encontramos así, incluso si fuese solo durante esta época, nos encontramos con expedientes, incluso desde el año 78 hasta la actualidad, no sabría decir el último cuando ha ocurrido, pero diciendo que incumplen normas de etiquetaje, de etiquetado, por estar con normalidad en gallego, ¿no? Tuvimos que luchar en su día incluso por empresas de etiquetado de miel, o una frutería porque eran expedientadas, porque se entendía que incumplían las normas de sanidad, ni más ni menos que de sanidad, por utilizar con normalidad la lengua gallega. A propósito, una lengua que, en fin, si no eran capaces de entender que mel es miel, pues necesita un complejo vitamínico bastante, bastante fuerte, ¿no? Para más que incluso la propia miel. Sí, pero, sí, desde luego que sí. Con una serie de normas continuas a lo largo del tiempo, moduladas en diferentes momentos históricos, pero continuas en el sentido de excluir nuestras lenguas y dar la sensación de que esa exclusión es natural, y en absoluto es natural, sino que obedece a políticas deliberadas. Bueno, cuando hablábamos contigo, Carlos, ya te dijimos que de cara a la entrevista tenías que elegir una canción, un tema musical para oír aquí durante la misma. Y muy diligente tú has elegido el tema Acróbata, de esa cantante y escritora gallega Uxía Pedreira, conjuntamente con el compositor brasileño Fred Martins. Ese tema, los críticos por lo menos, hablan de una interesante conjunción de la lengua gallega y portuguesa, que es como la presentan en algunos espacios, o como el mejor ejemplo del acercamiento de la música popular brasileira con la música popular gallega, que dicen otros. ¿Qué nos dirías tú de la canción? ¿Por qué la elección esta que has hecho? Sí, por un lado, como fan de las dos figuras, de esta magnífica compositora y poeta que es Uxía Pedreira, y por otro lado, Fred Martins, que también es un magnífico compositor y cantante, un cantante brasileño, pero que también tiene mucho amor por Galicia, muchas colaboraciones muy frecuentes con la cultura gallega, y justamente marca también un horizonte que es la necesidad del pueblo gallego conozca mejor cómo la lengua que se ha creado en el Reino de Galicia pues se ha proyectado por el mundo, ¿no? Y que podemos comprendernos, podemos dialogar perfectamente pues con todos los territorios de la llamada lusofonía, con todo lo que eso significa. Y sin embargo, no se facilita el conocimiento de esas variantes de nuestro propio sistema lingüístico por parte del poder. Y es algo que llama la atención, ¿no? Cuando a veces se dice, ay, las lenguas pequeñas, toda lengua es importante, toda lengua es grande, con independencia del número de hablantes. Eso lo sabemos, ¿no? Que eso no se mide de esa forma, que los que hablan así que vayan a Islandia, que les digan que su lengua no sirve por tener 300.000 hablantes, van a acabar en un volcán, si es necesario. Pero claro, es curioso, porque a partir del gallego sí que podemos comunicarnos con eso, con el resto del sistema lingüístico gallego-portugués, y sin embargo todo lo que se hace en un mundo tan intercomunicado como el actual es poner palos en las ruedas, dificultarlo, incluso vamos hacia atrás, a pesar de que en teoría, ¿no?, con la Unión Europea, con las nuevas tecnologías se debería facilitar. Yo cuando era niño podía ver la televisión portuguesa en mi casa, y no soy de la frontera con Portugal, podía ver algunas películas de vez en cuando en la televisión generalista, y a día de hoy eso va hacia atrás, se dificulta la enseñanza del portugués en Galicia en lugar de fomentarse. Entonces, es uno de los motivos también para escoger este tema, que muestra una colaboración tan, tan necesaria para la supervivencia y la vida y la proyección de la lengua gallega. Pues vamos a oírlo y luego seguimos un ratito más con la entrevista. ¿Qué te parece? Magnífico. Portos máis abrigados descansemos un no outro, ollendo detrás do céu, pergunto para non ter que responder. Gosto de te ver voando lá no mar, sendo acrobata meu canal. Thank you. tardes quentes de agosto, mimaremos nossos corpos com calma, pouquinho a pouco, juntar-se de vez em quando, nada mais, igual se juntam os barcos lá no mar, sendo acrobata, meu irmão, sendo acrobata. Em portos mais abrigados, descansemos um no outro, olhando de trás do céu. Acrobata, meu carão, sendo acrobata. Nas lajes quentes de agosto, mimaremos nossos corpos com calma, pouquinho a pouco, juntar-se de vez em quando, nada mais, igual se juntam os barcos lá no mar, sendo acrobata, meu irmão, sendo acrobata, meu carão, sendo acrobata, meu irmão, sendo acrobata. Bueno, y tras oír esta canción de Uxía Pedreira, hemos tenido, como siempre aquí en la radio, a veces hay duendes malditos, y en este caso creo que hemos topado con un duende que además es gallegófobo, porque nos ha fastidiado el teléfono y con ello nos ha fastidiado el continuar la entrevista, esa amena conversación con Carlos Callón. Hemos ido consumiendo poco a poco el tiempo de la memoria y hemos ido acercándonos al final de nuestro programa. Quedan unos minutos, pero bueno, teníamos una canción que marcaba la despedida de la entrevista con Carlos y que, como siempre, pues queríamos hacer musicalmente. La canción, vamos a ponérosla, es de Jesús Bamón de Polo, un hombre que fue muy conocido, un cantautor muy conocido como Suso Bamonde, y que tras comenzar muy joven su andadura musical en estilos, digamos, rockeros, a principios de la década de los 70 del pasado siglo, pasa a un movimiento que se llamó Voces Ceibes, un colectivo musical que desarrollaría su actividad entre los años 1968 y 1974, y que estaba integrado por un grupo de cantantes dedicado a la canción social y también de protesta, pero siempre en lengua gallega. Desde ese momento, Suso Bamonde, acompañado con su inseparable guitarra, comenzaría a poner voz y música a poemas gallegos, siempre girando sobre un triple pensamiento: defensa de un pueblo gallego, de una tierra, Galicia, y evidentemente de la lengua de ese pueblo y de esa tierra, la lengua gallega. En ese recorrido, en junio de 1979, Suso Bamonde tomaba parte allí en la pontevedresa Plaza de la Ferrería en un recital antinuclear. En el mismo, Suso, como se suele decir actualmente, se vendría arriba e interpretaría un tema que ya tenía, el popular UA, pero que en aquel festival, en aquel directo, decidió añadirle una estrofa más. El contenido de dicha estrofa sería considerado por las autoridades entonces, aquellas autoridades que ya se autodenominaban democráticas, lo considerarían injurias a la patria con publicidad, siendo por ello Suso condenado en noviembre de 1980 a 6 años y un día de prisión. Todo por aquella canción, todo por aquella estrofa. Ante eso, Suso Bamonde optó por exiliarse y viajaría a Londres y Alemania, finalmente estableciéndose en Venezuela, en la capital, en Caracas. En esos 4 años fuera de Galicia, recibiría apoyos desde muchos países, pero especialmente desde Portugal. Lógicamente, la hermandad con Galicia, la hermandad histórica y también en gran medida de idioma, pues haría patente a través de artistas que le prestarían su solidaridad, como fue Zeca Afonso, José María Obranco, Fausto, Adriano Correia de Oliveira y otras personalidades de la canción con las que Suso Bamonde compartiría muchas veces escenario. En 1980 decidiría volver y entregarse a las autoridades, siendo puesto en libertad después de pasar 46 días en la cárcel de Ourense, tiempo en el que sería considerado el primer preso político de la restablecida democracia española que dicen que teníamos y tenemos. Eso, claro, lógicamente, si obviamos los presos políticos de las organizaciones resistentes vascas y alguna organización española. Pues bueno, aquí la tenéis, esta canción de Suso Bamonde, con esa estrofa y con todo, y aquí despedimos esa entrevista, esa parte de la entrevista, por lo menos, que hemos hecho con Carlos Callón y que en algún programa futuro podremos terminar. Ahí va, UA de Suso Bamonde. Tener cuidado con cantarla, que ya sabéis, son 6 años y unos días. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Que vayan pro carallo os ladrones da nosa terra. Que vayan pro carallo os ladrones da nosa terra. Moito que repenique este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que vaxe que de coiro de cacique. Non teñas medo que vaxe que de coiro de cacique. Ua la la la la la la la. Ua la la la la. Comigo para choco redondela, para peixe fresco vigo, para choco redondela, para camarón cobaña, para catiques Pontevedra, para camarón cobaña, para catiques Pontevedra. Ua, la la la. Me despido. Y ese guindaco aguindu guac, ay, ven.